hoy y siempre. La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. Son las 4 en punto. Escuchas la FM 98.5. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Lo que usted necesita saber. Cada media hora en la FM. A las 4 de la tarde, a esta hora, una nueva actualización de noticias en la FM. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que debido al crecimiento de la deuda pública y una vez se supere la pandemia, el país deberá tramitar una nueva reforma tributaria con la cual se buscará recaudar más de 20 billones de pesos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez rechazó el delito imputado por la Fiscalía a los 7 soldados que aceptaron haber abusado sexualmente de una menor indígena de 12 años, perteneciente al pueblo Embera Chamí. Les imputaron acceso carnal abusivo. Y la Corte Constitucional tumbó el decreto 487 que suspendía los trámites de extradición en medio de la pandemia generada por el coronavirus. Consideraron que la suspensión podría afectar los derechos fundamentales de los reclusos que esperan un veredicto. El cartel Jalisco Nueva Generación hirió este viernes al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García. En el brutal atentado murieron 3 personas. Y según un estudio de la Universidad de Barcelona, el coronavirus ya estaba en España un año antes de que estallara la pandemia. Según la agencia EFE, detectaron muestras de SARS-CoV-2 en aguas residuales recogidas en esa ciudad española el 12 de marzo de 2019. Soy Ana María Cuesta. Esto fue un resumen noticioso. Visiten nuestro sitio web www.lafm.com. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion, by the rivers of Babylon. una dama, la ganadora anteriormente en la FM 98.5 en este Back to School clásico siempre, estábamos preguntando qué es el politetrafluoretileno, ¿correcto? Porque un día como hoy, de 1910, nace el químico estadounidense Roy Plunkett, quien descubre el politetrafluoretileno, mejor conocido como, bueno, politetrafluoretileno tiene 22 letras. Afortunadamente, alguien en el mundo dijo, eso hay que reducirlo, y lo bajó a 6 letras. La respuesta correcta, teflón. Esa es la respuesta correcta, la ganadora es una dama. Leo respuestas. Dice aquí Alejandro Brand, poliuretano. No es ese. Enrique Álvarez también se equivocó, polietileno. Wilmer Rojas, plástico. Robert Valdés, correcto, teflón. Nelly, correcto, teflón, con la tilde en la O, correcto. Karen Ardila, correcto. César Augusto, correcto. Luis Carlos, te equivocaste. Brian, te equivocaste. También Álvaro Monterrosa, te equivocaste diciendo plástico. Carlos Fernando, teflón. ¿Se imaginan esta cuarentena uno sin los elementos de cocina, sin teflón? Uno está ahora pendiente y que no se vaya a pegar, que no se... ¿Ah? Impresionante, gran descubrimiento de este señor. 1910 nació él, un día como hoy. Gunter dijo que la aspirina, estás fuera de foco. Carolina López, correcto. Jaime Ramos, correcto. Joan, PVC, no fue el PVC. Andrea Toro, el teflón, correcto. Quique López, correcto. Jenny, correcto. Muy bien, Jenny, así es. Gina, correcto. Gabriela, teflón, correcto. Orlando Castaño, se obtiene del polipol primero, pero no. Teflón era la respuesta. Ildefonso para una pregunta a la clase, ¿cuál es el nombre oficial de Pasto? ¡Ay, Ildefonso! ¡Ah! Fue un detalle muy bonito. Grabó la respuesta. ¿Se acuerdan que ya ingresó al Hall de la Fama Ildefonso? Pues grabó la respuesta para prestar, mostrársela a su hija. Hola, buenas tardes. Por favor, me colocan el tema clásico Aguja 2. Carlos René, tengo con el cuarto bien oscuro y nada de bulla la abuela. Ok, pero respondí alguna, pues, Carlos René. En las prehistóricos primeros inventos datan de ahí. Y no tengo ni idea. Lilian, correcto. Nelly, San Juan de Pasto, dice Nelly. Ahí te le respondieron... Ildefonso, ¿ok? Ildefonso. Carlos Andrés, conectado, escuchando buena música. Correcto, señoras y señores, es una dama, ella es... ¡Catherine! ¡Bien, Catherine! 45 puntos tiene hasta el momento Catherine, señoras y señores. ¡Excelente! ¡Excelente! Esto no va a acabar. ¡Ay, que se me va a quedar! Para chulipa, primera esa bonitinha, gostosinha, delicinha. Tem que chuleta, la morena, la mulata, rubiacita, cuando pasa así, atita, ya se está con carnaval. Y para chulipa, primera esa policía, gozosilla, delicia. Me encanta la morena, la mulata, rubiacita, cuando pasa así, atita, ya se está con carnaval. La FM 98.5. Para tu hija, primera esa policía, gozosilla, delicia. Me encanta la morena, la mulata, rubiacita, cuando pasa así, atita, ya se toma un carnaval. Para tu hija, primera esa policía, gozosilla, delicia. Me encanta la morena, la mulata, rubiacita, cuando pasa así, atita, ya se toma un carnaval. Oye, no la sé. Y para chulipa. Oye, no la sé. Y para chulipa. Primera esa policía, gozosilla, delicia. Se encanta la morena, la mulata, rubiacita. Cuando pasa así, aquí está ya se todo un carnaval. Y para chulipa. Primera esa policía, gozosilla, delicia. Se encanta la morena, la mulata, rubiacita. Cuando pasa así, aquí está ya se todo un carnaval. René, estuviste cerca. Llegó de segundo tu mensaje. Ve cómo la pasó tu abuela bailando ahí ripa en la chulipa, ¿ah? Bien, de segundo, cerca, cerca. Estuviste muy cerca, Carlos René. Bien, el ganador es un caballero. La respuesta correcta es vivo. Preguntamos. Bien. Algunos clasadictos todavía preguntan, quedan así como en las nubes y todo eso. En un momento dado de esta clase, viene John Bon Jovi, canta este pedacito sin decir nada. Él canta... Yo, ahí vino un nombre, dije, Bill Gates. Y solté la canción. Entonces ahí es donde tienen que responder si creen ustedes que está vivo o muerto ese personaje. Claramente Bill Gates está vivo, la respuesta correcta es vivo. Robert Valdés, correcto. Carlos René, estoy leyendo respuesta, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Nelly, correcto. Álvaro Monterrosa, Nelly, ve que Ildefonso te manda a decir que muchas gracias, ve, por responder la pregunta. Álvaro Monterrosa, correcto. Enrique Álvarez, correcto. Carolina López, correcto. Carlos Fernando, no oí, para la próxima más cuidado, Carlos Fernando. Luis Carlos, correcto. Aldemar dice que lamentablemente vivo, no estaba pidiendo como la opinión, simplemente vivo o muerto nomás. Sin argumento, Sandra Ramírez, correcto. Sandra Patricia, correcto. Dubán Valencia, correcto. Y del Ildefonso, que por favor se lo reenvía a mi compañera de clase, correcto. Jaime Ramos, vivo y coleando y despidiendo gente. Luis, por favor, me puede colocar, llevo esperando, le diremos al programador Orlando Castaño. Ok, María Luisa Lozano, correcto. Lilian, correcto. Nelly, con gusto. Dice Nelly Ildefonso. David, se me olvidó, se te olvidó. Bueno, para la próxima. Y Carlos René, que aplauda para Nelly por responder al compañero. Sí, aplausos, aplausos para Nelly, correcto. Sí, señor. ¿Es quien maneja la clase, ustedes o yo? Señoras y señores, el ganador es Orlando Castaño. Bien, Orlando, al fin, otra vez. Tienes tres goles. Próximo, les voy a comentar una historia. Un día como hoy, la historia es entretenida. La respuesta está allí en lo que voy a leer. Pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Llamen a los niños, a los hijos, a los primos, para que ellos les ayuden y también escuchen la historia. La historia es entretenida, ¿correcto? Aquí vamos, es el año 1284. En Hamelin, Alemania, suceden los hechos de la leyenda del flautista de Hamelin. en que 130 niños, posiblemente jóvenes, fueron raptados o reclutados por un flautista que había sido contratado para, a cambio de un pago, liberar al pueblo de una invasión de ratas. Él cumplió su parte del trato tocando una flauta. Todas las ratas lo siguieron y las ahogó en el río. Al cobrar su recompensa, el pueblo se negó. Y por eso el flautista se vengó raptando a los niños. ¿Cuántos niños eran?